pienso en ti. Y me acerco a la playa para recordarte. Y si supieras lo que sufro por ti, y si fuera mentira que yo te perdí, yo te perdí, y tú serías la de antes, y me amarías a mí, y, pero yo te digo que ese amor sí existe.